más te farda. No sé qué estás moviendo los fardos. Hermano Castillo el que más te habla. No sé qué estás tirando los dados. Amigos míos han sido contados. Y por eso de nadie yo me fío. Y yo siempre firme con los míos. Cuando pasa policía ni me río. A los chivatos los tiramos por un río. Porque sabes lo que hemos vivido. En esta vida hay que ser muy callado. Chico de la calle, chico atrevido. Llevo tanto tiempo callado. Entonces piensan que yo estaba dormido. Lo que pasa es que yo nunca he hablado. Lo que pasa es que yo estaba decidido. Que yo hago lo que quiera. Y lo hago cuando quiera. Que yo hago lo que quiera. Y lo hago cuando quiera. Porque aquí cualquiera se acelera. Si tú vienes y tú coges te altera. Y como yo te dije de hace tiempo, somos los niños de la cantera. Porque aquí cualquiera se acelera. Si tú vienes y tú coges te altera. Y como yo te dije de hace tiempo, somos los niños de la cantera. Y yo dudo que tú veas 500 personas. Ni los carros ni tampoco mi zona. A los chivatos no queremos perdona. A veces más de uno aquí se asoma. Y yo dudo que tú veas que presuma. O que diga que yo dinero sume. Ni que a mí me patrocinan la puma. Ni que a mí me patrocinan los perfumes. Es que llevo tanto tiempo callado. Entonces piensan que yo estaba dormido. Lo que pasa es que yo nunca he hablado. Lo que pasa es que yo estaba decidido. Que yo hago lo que quiera. Y lo hago cuando quiera. Que yo hago lo que quiera. Y lo hago cuando quiera. Porque aquí cualquiera se acelera. Si tú vienes y tú coges cartera. Y como yo te dije de hace tiempo, somos los niños de la cantera. Porque aquí cualquiera se acelera. Si tú vienes y te coges cartera.